Radio UV presenta Espacios Cardinales, una serie de divulgación científica a cargo de Julio García. Hoy presentamos... Vida en otros planetas. ¿Hay posibilidades de vida en otros planetas? Allá por los años 90 del siglo XX, los primeros cazadores de planetas profesionales fueron dos astrónomos estadounidenses, Geoff Mercy y Paul Butler, quienes hicieron un arduo trabajo en lo que respecta a la búsqueda de vida en otros mundos. Sobre esto último y hasta ahora, no hay indicios de que exista vida, mucho menos vida inteligente, más allá de la Tierra. We still don't know what it is or where it comes from, but there's something there. El esfuerzo de estos dos astrónomos ha sentado las bases para que hoy podamos decir con toda seguridad que se han descubierto ya alrededor de 4.000 planetas fuera del Sistema Solar. La mayoría de estos planetas han sido hallados por el telescopio espacial Kepler, que desde una órbita cercana a la Tierra comenzó a funcionar en 2009 y terminó su hazaña en 2013, cuando finalmente fue retirado. Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. Hace pocos días se ha anunciado el descubrimiento de tres nuevos planetas fuera de nuestro sistema solar, los cuales orbitan una estrella situada a tan solo 73 años luz de la Tierra. El trío de planetas es considerado por los astrónomos como el conjunto más pequeño y cercano a la Tierra. La pequeñez resulta interesante porque solamente en planetas rocosos es en donde se puede generar la vida, o al menos eso es lo que piensan los científicos. Esta es la forma que usaremos para encontrar el planeta X. A partir de este punto viajaremos 34.800 millas hasta aquí. El sistema se llama TOI-270 y dentro de él habita un mundo muy parecido a la Tierra en cuanto a dimensiones se refiere. Un poco más grande, y dos mundos gaseosos similares a Neptuno. Al planeta más cercano a la estrella que orbita, una enana roja, le toma 3 días en darle la vuelta completa a su estrella, por lo que, para lo que a nosotros un año son 365 días, para este planeta son tan solo 3 días. Pero más allá de lo que el descubrimiento implica en sí mismo, el hecho de que existan más de 4.000 exoplanetas más allá de la Tierra nos hace pensar, casi inmediatamente, por instinto, que alguno de ellos debe de albergar alguna forma de vida que no necesariamente sea vida inteligente, ya que el concepto de vida es tan amplio que puede ser pequeños microorganismos, tal vez unicelulares, de los que sea difícil tener constancia por lo limitado de nuestros instrumentos de detección. Otra posibilidad es que la vida esté allí esperando a ser descubierta, y la otra es que definitivamente la Tierra sea el único sitio en toda la galaxia, o inclusive en todo el universo, donde la vida se puede desarrollar de manera correcta, o al menos como la conocemos. Please, sir, do not interrupt my chain of thought. I'm a busy Martian. Pero la vida como la conocemos solamente se puede desarrollar en ambientes específicos, donde el calor y la radiación que emite una estrella no son tan poderosas para aniquilarla. Esta es una pregunta que los científicos siempre se han hecho y hay algunas respuestas, no sé si tan certeras, para ella. Por ejemplo, quienes actualmente plantean y apoyan la hipótesis de la teoría panspérmica señalan que la vida existe a través de todo el universo y que esta es transmitida a través de meteoritos, polvo interestelar, asteroides y cometas. Por lo tanto, para ellos, la vida no está restringida a nuestro propio sistema solar. Esta teoría también propone que las formas de vida microscópicas como los extremófilos pueden sobrevivir a los efectos hostiles del espacio, donde existen temperaturas de menos 0 grados y, por supuesto, donde tampoco hay gravedad y la radiación alcanza niveles inimaginables. La hipótesis panspérmica no ha fructificado ni mucho menos ha sido comprobada. Pero lo que es un hecho es que los organismos extremófilos existen y están en nuestro propio planeta. Recuerdo haber entrevistado para un programa de radio que tuve en España al profesor Ricardo Amils, catedrático del Departamento de Planetología y Habitabilidad del Centro de Astrobiología de la NASA, quien me dijo que en el río Tinto, un río costero del sur de España que discurre a lo largo de la provincia de Huelva en Andalucía y cuyas aguas son de color rojizo, de allí su nombre, existe una gran cantidad de estos organismos microscópicos que son capaces de soportar toda clase de condiciones extremas como altísimas temperaturas y presiones, grados tremendos de acidez y alcalinidad o concentraciones letales de sales, entre otras cosas. Además, y por si fuera poco, este río contiene algas verdes y hongos y de hecho hay organismos que inclusive llevan a cabo la fotosíntesis. La existencia en nuestro propio planeta del río Tinto nos hace reflexionar sobre el hecho de que pueden existir organismos en otros planetas, donde las condiciones resultarían iguales o peores aún a las que existen en este río español, donde se podría desarrollar la vida sin ningún problema. De hecho, no solamente Amils y su equipo han estudiado con profundidad este río, sino también científicos de la NASA que buscan encontrar las mismas condiciones en Marte y en otros sitios del sistema solar. ¿Pero qué nos depara como especie un universo que parece que no es proclive a desarrollar la vida? ¿En dónde nos refugiaremos en un futuro no tan lejano cuando nuestro propio planeta sea incapaz de sostenernos debido a una catástrofe ecológica, a una guerra nuclear o al propio ensanchamiento del Sol que haría arder a la Tierra cuando se convierte en una gigante roja en unos 5.000 millones de años? Evidentemente, debemos de estar preparados para un escenario así y todo apunta a que por el momento no tenemos la tecnología suficiente para transformar la atmósfera de Marte y hacerla habitable, mucho menos para ir a otras estrellas. Pero tal vez la vida extrema sea solamente un asunto de la Tierra y no sea capaz de desarrollarse en otros sitios como los panspérmicos plantean. No lo sabemos. Está por verse hasta dónde nos puede llevar la ciencia en estos asuntos y, por supuesto, saber cuáles son sus propios límites. Radio V, 90.5 FM presentó Espacios Cardinales, una producción a cargo de Julio García para Radio V. Para más información, visita nuestras redes sociales, Radio V en Facebook y Twitter. Información y guión, Julio García. Música, Finite Music. Radio V 2019.